Aquí estamos con los 20 superclásicos de artistas colombianos, 20 superclásicos de nuestra tierra especial en la FM. Esta es una canción que recorre lugares, épocas y hechos históricos de nuestro país. Esta banda salió de un concurso intercolegiado de música y logró dejar una canción que, sin saberlo, se convertiría en uno de los íconos de nuestra música. En el número 3, aquí está Poligamia con Mi Generación. Yo nací con mis vecinos, cuando hablar era un peligro, allá en el 73. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno. En inglés 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 2. Estamos con los 20 superclásicos de nuestra tierra. Estos amigos trabajaban de bartenders. Se pasaban las noches underground de Bogotá, tocando con sus amigos, experimentando y apostándole a un sonido propio y a un look auténtico, eso sí. Ellos llegaron a ser una de las bandas latinoamericanas y hoy día siguen siendo de las bandas más respetadas del rock latino. Aquí están, desde los barrios como La Candelaria, Los Aterciopelados, en el número 2 con Bolero Falaz. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Caricias me han robado lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, la octava maravilla. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y antes de llegar a la número uno de los 20 superclásicos de nuestra tierra, ¿por qué no repasamos rápidamente qué canciones quedaron del número 10 al número 2? Número 10, Pasaporte, Igor Penélope. Cuídate, Igor Penélope. Inevitable, Shakira. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es una

de este especial de hoy, los 20 superclásicos de nuestra tierra, artistas colombianos. Lo logramos y seguramente podremos hacer una próxima edición con este mismo concepto. Emisión y edición para podcast, Diego Wagner. Con Teo y VoiceOver, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Presentación, Alejandro Villalobos, y espero que hayan pasado muy bien. Hasta un próximo especial, programa de los 20 superclásicos. Les mando abrazos en estéreo. Que estén muy bien y siempre con la FM. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. La FM en un lugar cerca a ti. Así es, aquí está la FM desde el concesionario de los coches, que ya les hemos dicho durante toda la mañana y que los hemos invitado además a que aprovechen esta oportunidad de llevarse el carro que tanto han esperado. Aquí en Los Coches, en la Avenida El Dorado 7704, los estamos esperando y yo me encontré a mi tocaya Carolina, que nos tiene una invitación súper especial con Seat, ¿o no? ¿Cómo estás, Caro? Hola a todos, efectivamente estamos aquí esperándolos en la vitrina de la Avenida El Dorado de Los Coches con la marca SEAT del grupo Volkswagen. Somos una marca 100% europea con una calificación 5 estrellas Latin Cup en seguridad. Este fin de semana tenemos en promoción nuestra hermosa Arona Reference, un vehículo automático, una SUV, una de las más completas del mercado, con un precio súper especial desde 85.990.000 con financiación con Porsche Movilidad, que es nuestra financiera aliada, y adicional a eso se la pueden llevar solo por este fin de semana con matrícula completa, para un súper regalazo para nuestros clientes. Con razón, Caro, la gente se va tan feliz. He visto ya familias montarse en su carro feliz en este concesionario de Los Coches. Aquí los van a estar esperando. Pregunte por Carolina, llévese su carro. Miren, pasen que el clima va a estar increíble. Los esperamos aquí, por supuesto, en el concesionario de Los Coches con la FM siempre. Megaland Music Fest. Anita, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Zion y Lennox, María Becerra, Obi on the Drums, Bailey, Jacob y muchos más. Megaland Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar, 12 del día. Entradas en tu boleta y oyendo la mega. Megaland Music Fest. La FM regresa en momentos con Montoya. ¿Estás buscando un sueño más profundo y relajante? Ven a Colchones El Dorado y conoce nuestro colchón Soma con su tela Intense. Gracias a sus hilos de carbón, reduce la energía estática del cuerpo y regula las hormonas del sueño para un mejor descanso. Exclusivo de Colchones El Dorado. En Carulla hoy es sábado de parrilla, 20% de descuento en todas las cervezas internacionales, artesanales y sin alcohol. Compra ya por tu app Carulla, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986, aplican términos y condiciones. Si deseas estudiar un posgrado en el exterior, ya vuelve a Bogotá Expo Posgrados. Participarán cerca de 100 universidades de 16 países y tendremos a Australia como invitado de honor. No dejes pasar esta oportunidad de encontrar el posgrado más adecuado a tu perfil en Expo Posgrados el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá. Obtén ya tu invitación gratuita en colombia.expoposgrados.com y proyecta tu vida profesional. Invita RCN Radio. Disfrutar de un buen vino y brindar por los buenos momentos sabe muy bien. Vendimia Jumbo, la temporada en la que tus vinos favoritos estarán con Paga 2, Lleva 3. Visítanos y compra hasta el 1 de octubre. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores de edad. Te esperamos en el Ford Fest, ubicado en el parqueadero de Usaquén, en la carrera séptima, número 119-64, detrás de muebles y accesorios, o visitando tu concesionario Ford más cercano, del 22 de septiembre hasta el 1 de octubre. Hay gente que no paga la plata que le prestan. Hay gente que es infiel. Algunos son muy malos vecinos. Juntos vamos a buscar la solución de los casos cotidianos más interesantes, porque hablando claro, se entiende la gente. Hablando claro, con Claudia Dos Santos, lunes a viernes, 11:30 de la mañana. Encontrémonos, Canal RCN. La Orquesta Sinfónica de Bogotá y el tenor colombiano Eduardo Escolar le cantan al amor, la tierra que me vio nacer. Un concierto único de bellas canciones y lindas melodías de nuestra música colombiana. La tierra que me vio nacer. Teatro Cafam, próximo 5 de octubre, 7:30 p.m. Entradas en tuboleta.com y en el 315-504-9522. Invitan RCN Radio, Fundación Gero, Star Music y Fundación Roca Madre. Los esperamos. Respiro fútbol, hey, con RCN. Toda mi Colombia demostrará la pasión que tiene. Hoy respiro fútbol, ahí late el corazón. En RCN vemos jugar a mi selección. Colombia. Fútbol RCN, canal oficial de la Selección Colombia. ¿Imaginas poder volar con Iberia sin salir de Bogotá? Bueno, acércate al espacio Iberia en la carrera 12A-8361, esto es en la zona T, y vive en tierra la experiencia de un vuelo de Iberia, experimentar las clases business y turista premium y degustar la gastronomía española y de sus vinos. Consulta todos los eventos que tienen preparados en espacio.iberia.com y prográmate para vivir la experiencia hasta el 11 de octubre. Vuela con Iberia sin salir de Bogotá. En días de precios especiales Éxito, aprovecha 40% de descuento con tarjeta Éxito en toda la juguetería, deportes, ferretería y Halloween, o 30% de descuento con otro medio de pago. Válido hasta el 24 de septiembre de 2023. 76.000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía. Nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. La Alianza Francesa te espera para iniciar juntos una nueva aventura en los colegios Marymount y Montessori British School. Nuevos espacios modernos y acogedores para aprender inglés. Escríbenos al WhatsApp número 318-775-9520. 318-775-9520. Y obtén un descuento del 10% de descuento en los cursos de nuestras sedes en el sector de Suba. No solo se trata de comprar un carro. Elige Audi Q5 híbrido sin pico y placa. Llévalo desde 243 millones 900 mil pesos financiando con Porsche Movilidad, con matrícula incluida y bonos de retoma. Cómpralo en nuestras vitrinas. Aplican términos y condiciones. Gran Madrugón, Ortopédicos y Droguerías Futuro. Este 23 de septiembre, madrúgale a los descuentos y aprovecha hasta el 40% de descuento. Encuentra medias de compresión, equipos de diagnóstico, terapia física y respiratoria, sillas de rueda, bastones y todo lo que necesitas para el bienestar de tu familia. Visítanos en tu tienda más cercana o ingresa a www.ortopedicosfuturo.com. Descubre el revolucionario Dolphin 100% eléctrico, compacto, espacioso y diseñado para moverse sin esfuerzo por la ciudad. Ahora, disponible a un nuevo precio increíble de 149 millones 900 mil pesos. Conoce términos y condiciones en www.belledeauto.com.co/promociones. Agenda tu test drive en el numeral 663. Diseño para todos es que tu hogar cambie contigo. Descubre la nueva colección de Muebles To Go. Arma tus espacios con las mejores tendencias. Compra hoy y paga en 60 días con cuota fácil. Visita tugo y tugo.co. Liberamos los beneficios para los amigos. Por eso, este mes, nuestros amigos tienen un beneficio de cuotas mensuales hasta 30% más bajas. Visita nuestros concesionarios Chevrolet y pregunta por nuestro plan Siempre Chevrolet con cuotas desde 899 mil pesos. Te esperamos. Chevrolet. En la Super Week Jumbo exclusivo online, hasta el 24 de septiembre, hasta 40% en referencias seleccionadas de Coca-Cola. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican términos y condiciones. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Lo pone Pasas la nieve. Caídas del cielo. Respiro fútbol, hey, con RCN. Toda mi Colombia demostrará la pasión que tiene. Hoy respiro fútbol.